sabe curar tantas heridas que hacen mal. ¿Cuánto es mentira y cuánto es verdad? ¿Cuánta es la bronca que ha de acumular? Yo sigo creyendo en la verdad. Gritemos fuerte, no olvidar.